Sí, señores, estamos en Facebook, en Twitter y también aquí en el galponcito de la calle Gorriti. Mañana habrá matiné, 8:30 de la noche. Matiné para las señoras, pero los esperamos a todos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me envenené. Nuestra habitual sección destinada a evitar o a prevenir envenenamientos e intoxicación. Sí, señor. Y aquí hay una serie de sugerencias para que usted no se envenene. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, y usted no sabe. En algunos países, Checoslovaquia, por ejemplo. Pero no está más Checoslovaquia, la República Checa. En Eslovaquia, pero también en la República Checa, sí. Hay la tercera causa de muerte es el envenenamiento. ¿La tercera? Sí. La tercera causa, sí. Es como muy, muy alto, en hay un nivel muy alto. Buenas tardes. ¿Y con qué se envenenan los chicos? Se envenenan, en general, las dos terceras partes son envenenadas por otras personas. Es decir, en realidad no es exactamente que se envenene. Son homicidios. Es muerte por envenenamiento. Bueno. No siempre es que te envenenás vos. ¿Me entendés? Bueno, pero sí te entiendo. Eso es lo interesante que tiene el envenenamiento. No es interesante. A veces sí, a veces te envenenás vos. A veces queriendo, a veces por error. Pero... Y otra vez te envenena a otro, así que... Pero ¿para qué vamos a andar con tanto cuidado? No. Después viene nuestra señora esposa y nos envenena las empanadas y adiós mi plata. Y bueno, pero entonces pónganla en la lista de los homicidios, no del envenenamiento. Bueno, yo sé cómo hago mi lista. Me parece que está mal puesto. Bueno, sugerencias para evitar envenenarse por error. Sí. Primero, guarde las medicinas y los productos en sus envases originales. Yo cuando compro el cianuro lo dejo en el frasco de cianuro que dice cianuro. Nada de que lo meto en la caja de bombones. No, señor, ¿cómo va a ser eso? Después viene uno y dice, ay, me voy a comer un bombón. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. No, señor, es un tema serio. Me parece que compromete a la comunidad. Claro, hay que guardar todos los productos en el envase original. Hay gente que no, que los cambia. Por ejemplo, mete lavandina en el envase de Ginebra Bols. Bueno. Y si viene su esposo, señora, ve la botella de Ginebra Bols abajo de la pileta. Sí, claro. Y dice, mirá dónde fue a meter la Ginebra esta. Y se toma un buen trago. Se toma y dice, qué suave dice, que vino. Qué gusto lavandina que tiene. Y es lo último que dice. Sí. ¿La lavandina es verdad que si usted la toma se muere de verdad o...? Se muere. Mentir. Según la cantidad. Según la cantidad. Si toma 20 litros de lavandina se muere. No, pero veo que dicen que la lavandina tiene más poder... Que las fábricas de combustible. No, señor. No. Más poder desinfectante o lo que fuere. Sí, que cualquier cosa. No, que si lo pone en poca cantidad, una gota. Ahora, si usted le tira todo el... No sirve nada. Esa es como tomar un licuado de banana. Esa es una cosa inventada por los viejos para hacernos creer que cierta sujeción, cierta prudencia conviene. No. Si usted quiere que desinfecte más, tome más. Es así. Esa es suerte y verdad. ¿Se toma un litro? No, señor. Un litro no se lo toma. Bueno. Otra. Guarde todas las medicinas y los productos fuera del alcance y de la vista de los niños. Que ni la vean ni la alcancen. Entonces lo ata y le tapa los ojos. Claro. Es mejor poner al niño fuera del alcance de todas las cosas. Claro, sí. En vez de andar poniendo esto, aquello y lo demás, armas, artículos punzantes, venenos, medicamentos... Todos y cada uno fuera del alcance y la vista de los niños. Sí. Bueno, en vez de tomarse tanto trabajo, agarre al niño y póngalo fuera del alcance de todas estas cosas. No, bueno, señor. Y ahorramos tiempo y dinero, señor. Use envases para los niños. No, para las envases y contenedores a prueba de niños, que los niños no lo pueden abrir. Sí. Dice, apriete bien los tapones. ¿Qué tapones? Esto. No, señor, los tapones deben ser de frascos o... Claro, apriételos bien, cosa que nadie los pueda abrir. Sí, porque hay gente que ajusta mucho, cierra los frascos. Yo me desmayé un día en casa de una novia, que querían abrir, no me acuerdo, un frasco de algo, y todos querían abrir, ninguno podía hasta que... Usted va a abrir el frasco. Era la primera vez que iba yo a visitar a los padres de mi novia, los que había conocido esa noche. Lo agarré, tomé la tapa, que era rosca, me acuerdo. No me acuerdo qué era. Creo que veneno para las hormigas. No, no, debe ser. El padre me mostró cómo él las mataba. ¿Eso le mostró la primera vez que lo ve? Bueno, sí, quería impresionarme. Y entonces yo empecé a hacer... Y había ya algunos que habían andado ya con mi novia antes. Ajá. Eran sus novios anteriores. ¿Y qué hacían ahí? En el... Y nada, estaban viendo a ver cómo yo quedaba mal. Y miraban así. Entonces yo dije, acá tengo que jugarme entero. Todo. Entonces junté todas mis fuerzas. ¡Ay! Me desmayé. Sí. Bueno, señor, aplicó mal la fuerza, lo habrán tenido que asistir. No, me desmayé. Ya cuando volví en mí, estaba en la estación de ferrocarril. Pero señor, lo llevaron los tipos. Me habían llevado los tipos. Sí. Y después pasé por la casa y desde afuera se veían todos los tipos. Se burlaban. Mi novia estaba bailando arriba de la mesa y ellos golpeaban más. Qué lindo, qué hermosa relación. Bueno, apriete bien los tapones. Pero vio que hay unos frascos a rosca que tienen la falsa rosca. Ah, sí. Que ustedes giran falso. No, nunca se abren. No, sí se abren. Hay que ponerlo abajo de la vía del ferrocarril. No, lo tiene que apretar y girar. Pero girar solo no, eso para los pibes, todas las cosas claro, para... Y claro, para que el niño no pueda... El niño no sabe, porque no interpreta que claro. El niño da vuelta. Dice, guarde los productos comestibles, señora, separados de los productos no comestibles. Sí. Yo tengo dos armarios en mi casa. Comestibles... No comes. Yo bueno, cuando voy a buscar algo, cualquier cosa en mi casa, lo primero que me pregunto, ¿es comestible o no es comestible? Bueno, no. ¿Qué hace, por ejemplo, galleta de arroz? ¿Dónde la busca? Comestible. Sí, no sé. Pero ya la ropa, cuando es una prenda de vestir, bien, digo, ¿me la como? ¿La prenda de vestir? Sí. No. Bueno, entonces, no están comestibles, digo, porque eso te ayuda a ejercitar el razonamiento, ¿no? Bueno, sí. Mantenga las bolsas de mano y los maletines, fue todo, manténgalo fuera del alcance de los niños, que a estas alturas me imagino que ya vivirán con un pariente en el campo. Sí. Pero porque, ¿cómo se va a envenenar con con las bolsas y todo? Ahora, yo creo que muchas veces uno se envenena por la mala elaboración de las comidas. Y a veces pasa que está, usted no lo ve. Por ejemplo, hay claro, una... Claro, pero hay descuido, le echan, no sé, algún... Hay venenos que no tienen gusto, me han dicho que le pone... Bueno, mejor, si encima tiene que tener más gusto. No, mucho peor, usted no lo reconoce, dice, qué ricos estos alfajores que trajeron de Córdoba. De cianuro, qué ricos, claro. A ver qué dice, damasco, higo, cianuro, no, mirá. Cianuro. Y usted lo come... Y se muere. Y se muere, le encuentra un sabor agradable. No, bueno, pero muchas veces lo que oficia de veneno es un alimento en mal estado. Sí. Por ejemplo, pescado de un mes. Sí, pero señor, pescado de un mes. Le hacen unas albóndigas de pescado. ¿Albóndiga de pescado? No podía haber algo más feo. Y podrido, y pescado podrido, ¿no? Bien, y ahí usted fenece. Después, cuidados con los productos para plantas. Sí, los fertilizantes, todo eso. Fertilizantes, dice, use los productos según las instrucciones de la etiqueta. ¿Qué dice la instrucción de la etiqueta? No, pero... Por ejemplo, los porotos no dicen nada en la etiqueta. No, bueno, pero si usted tiene el fertilizante, vio que vienen con muchas salvedades. Esto acá sí... dice, hablando de porotos, dice, el mezclar productos puede generar gases peligrosos. Ah. ¿Qué querrá decir? Bueno, algunas plantas no son tóxicas, pero usted puede, o el niño a lo mejor, sí, o alguien poco avisado, puede ahogarse al tragárselas las plantas, al ponerse en la boca. ¿Pero qué está haciendo? ¿Está pastando? Puede ser peligroso. Bueno, es verdad que el niño experimenta con la boca. Claro, primero. Por ejemplo, ve un choclo ahí. No, bueno, puede se ser. Se mete la boca y bueno, no hace falta que esté envenenado. No, bueno, si está crudo, quizás claro, tenga algún inconveniente. Prevenga intoxicaciones causadas por monóxido de carbono. Sí, buenas tardes. ¿Qué es el monóxido? El monóxido no, el monóxido de carbono. Sí, lo que llamamos gas. Ah, gracias, ¿eh? Hasta luego. No, hasta luego, buenas noches. ¿Y qué? Porque eso se muere. Por eso vio que hemos dicho ya aquí en este programa y no nos cansamos de repetirlo. Yo sí, ya me cansé. Bueno, por eso lo digo yo. Que el gas no tiene olor a gas. Ah, usted sí que no se cansa de eso. Sí, sí. Yo lo digo muy a menudo. Porque le pusieron gas. Hay un tipo, que está, hay una biografía escrita del tipo y todo, que inventó el olor a gas. Belgrano. No, Belgrano no. Yo le digo, pues la única biografía que leí fue la de Belgrano. De Felipe Piña. De Felipe Piña, sí. Ay, el otro día lo felicité. Le digo, qué linda te salió la biografía de Belgrano, mucho mejor que la natural. Que la vida de Belgrano. Que la real, mucho mejor que la real. ¿Pero cómo mejor? Por empezar, dura 10 años más. No puede ser, eso es. Sí, en la editorial lo obligaron a hacerlo durar 10 años más al querido don Manuel Belgrano. Prevenga intoxicación. Ah, el monóxido de carbono, ¿sabe cuándo es? Hay gente que se suicida del siguiente modo. Se encierra con el auto en el garage, enciende el auto y el monóxido de carbono que sale por ahí... Chau. ¿Qué? Otra persona se va. Pero señor, no. Sí, eso es muy peligroso. Todos los gases del auto... Sí, ¿no? Es peligrosísimo. Si se le meten adentro de... Ahora, sí, sí. Hay que ver. También es peligrosísimo. A un vecino se le metieron adentro de la casa... No, si se le mete el gas. Los ladrones, sí. No. Y lo querían envenenar con gas. Es raro que... Lo metieron de prepo en la cocina y le abrían el gas. Y ahora vas a ver. Qué forma rara de asalto. Dice, tenés que decirme a dónde está la caja fuerte. Y si el tipo no tiene caja fuerte... Sí, eso es lo que le dijo el tipo. Y bueno. Y dice, a los que no tienen caja fuerte los matamos. Señor. Los envenenamos acá con gas. Y el tipo abría el horno y le metía la cabeza. Y sabe dónde, lo peor es que sabe dónde tenía la caja fuerte este muchacho. ¿En dónde? En el horno. Señor. Y el tipo le metía la cabeza adentro y él metía la cabeza y veía la plata que estaba. Pero qué horrible situación. ¿Y no le dio la plata? No se la dio, vio lo que es la codicia. Qué cosa. Bueno, pero eso es raro. La verdad es que de todos modos es raro guardar la plata en el horno. Sí, es raro si es que usted no se lo dice a todo el mundo, porque viene cualquiera y, sí, y dice, bueno, voy a hacer algo aquí. Voy a hacer una torta. Unos miñuelos. Sí. Y prende fuego toda la fortuna. Y sí, ¿qué le parece? Bueno, dice, cuidado con las medicinas. Llame a las medicinas por su nombre. No las llame dulces o caramelo. Claro, porque a los niños, para que tomen los remedios cuando están enfermos... Dice, ay, mirá qué rico, un caramelo. Mirá, qué sé yo. Y le encaja el tónico llamado Bactrim. Sí. Que es un tónico que tiene el peor gusto posible. Dice, ay, no, mirá qué rico, es jugo de caramelo. Y el niño la odiará durante toda su vida. No, pero el niño después le pide más, porque vio que hay medicamentos que vienen con sabor a naranja, frambuesa... No tome medicinas delante de los niños. Claro. Ah, ya que los niños tienden a imitar a los adultos. Sí. Sí. No, ¿de qué se ríe, señor? No, me acuerdo de mi hijo, por ejemplo, imita a Francella. Pero no, que lo imita... Que imita las actitudes. Sí, ¿no? Usted también imita las actitudes. No, pero usted educa con el ejemplo. Vio que si usted le explica a un chico, no tome los remedios que toma papá. Claro, y imito a Francella. No imita a Francella. Olvídese de Francella. ¿Por qué? Olvídese. Quiere hablar de Francella y después quiere que nos olvidemos. No quiero que... Todo el mundo habla de hombres ilustres, pero de Francella nadie habla. No, está bien, señor. Si quiere hablar de Francella, hable de Francella. No, pero señor. Ahora estamos dando consejos para no envenenarse, para... Bueno, justamente no andar imitando a Francella. Bueno, pero... Bueno, finalmente. Cuidado con las chimeneas. E instale en su casa alarmas de monóxido de carbono. ¿Alarmas? Hay alarmas, mire. Y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vende alarmas de monóxido de carbono? Sí, este es el emporio de alarmas de monóxido de carbono. Cuando hay monóxido de carbono en el aire, toca una campana. Sí, pita. ¡Ah, huyamos! No. Ah. Usted tiene que esperar, despide monóxido de carbono, alguna fuente del mismo. ¿Del mismo qué? Del mismo gas. Ah. Y pita. la alarma. Pite, pite que se apaga. Entonces, usted va a escuchar. Si es bajo es porque hay poco monóxido de carbono. Claro, tiene para... Claro, cuando usted lo oye ya es un monóxido de carbono sí. que mata mil. Claro, lo escuchan los vecinos, usted ya... Claro, usted ya no escucha más nada. Sí, claro. Pero le suena fuerte. Entonces dice, ah, dejé el gas abierto o alguna otra fuente. Claro, dice antes de morir. Entonces sí. Pero está bien poner una alarma, ¿eh? Bien, ¿con qué otra cosa se puede envenenar usted? ¿A qué hay que tenerle cuidado, por ejemplo? Los envenenadores que andan por ahí, ¿qué es lo que envenenan más? No, los envenenadores, si lo quieren envenenar a usted, lo tienen que envenenar con algo que a usted le guste mucho. Por ejemplo, ¿qué le gusta mucho? A mí me gustan mucho los alfajores chamas, eso de bueno. Córdoba. Mire, me voy a comer este que dice Sia, Sia. Se rompió el paquete, la otra parte no se llega a ver. Entonces, en el alfajor es muy fácil, porque todo el relleno se le inyecta con una con una jeringa, le inyecta el veneno, que no tiene sabor a nada, inocuo. A las pruebas me remito. Muy bien. ¿Hasta qué tiempo usted puede llamar al médico una vez que se ha envenenado? No, usted puede llamar, ¿cuánto pero usted... tiempo tiene antes de reventar? Como un sapo y como un escuerzo. No, lo que sucede es, yo se lo digo como médico. ¿Qué tal? ¿Usted es médico? No, pero se lo digo como médico. Usted va a sentir algún síntoma, pero no sabe que fue envenenado. ¿Por qué va a saber que fue envenenado? Porque me tienen envidia. No, señor. Me envidian, me envidian. ¿Quién le tiene envidia? Los demás hombres. ¿Pero qué hombres, señor? ¿Y qué, vienen a su casa a matarlo? Ay, ¿quién no? Por envidia. Por envidia, sí, ¿se señor? ¿Se toman el trabajo? Por envidia, sí. Bueno, en general... Yo los veo que me miran. A veces cuando estoy lavando el auto en la vereda. Sí. Yo tengo un Fiat Uno. Sí. Imagínese. Bueno. Y me ven sacando esas alfombras y me quieren matar los tipos. Bueno, no sé, señor. Porque están codiciando los bienes que yo... Está bien, bueno, cada uno lo codicia si le codician los vecinos, pero de ahí a envenenarlo, porque usted tiene un Fiat Uno. Sí, porque no lo pueden soportar, ¿viste? Bueno. No lo pueden soportar. Ahora, usted no sabe con qué lo envenena, porque no puede vivir eso, paranoico. No sé, eso es mi duda. Bueno, entonces... Cada vez que voy a comer algo, yo ahora estoy tratando de contratar un probador. ¿Alguien que le pruebe el alimento? Que me pruebe los alimentos para ver si están envenenados. Durante mucho tiempo, trabajó Dorio de eso. Y ya ve cómo terminó. Pero ahora... Señor... Pero usted que es que, como un sultán, un monarca... Un día lo vi que él también tenía su propio probador subsidiario. ¿Sabe lo que hacía? Yo lo contrataba a él de probador, le pagaba un dinero. Sí. Y él, por la mitad del dinero, contrataba a otro probador y estaba ahí lo más caficio, no probaba nada. Sí, se llevaba la mitad de la guita. Y un día le dije, Jorge, escúchame, si vos sos probador tenés que arriesgar vos. No, yo tengo aquí una situación, la tercericé. ¿Pero cómo lo tercerizó, señor? Tengo otro tipo que es... bueno, pero yo confío en vos. Que si está algo está envenenado, te vas a morir, confío. Bueno, pero ¿cómo le va a decir así, claro, señor? Mira, yo te veo que estás lo más vivito, qué sé yo, me como la comida. Y bueno, si no, se lo dio esto a otro muchacho que todavía a lo mejor no la probó. Ah, bueno. No, bueno, pero bueno, es muy delicado esto, Jorge, le dije. Bueno, si no más le dije. No, está bien, señor, dígale como le diga, no sé, sí, me parece. Se ofendió. ¿Y qué le parece? Ofendió, sí, sí, agarró, llamó al mozo y pidió la cuenta y se fue. No, pero... Y no le voy a preguntar quién era el probador tercerizado. Yo estoy vivo. Hay muchos de los cuales no hemos oído hablar. Bueno, mire, ¿qué hora es? Debe ser tarde, ¿no? Probablemente lo sea, ¿no? No, no es tarde. No, ¿qué hacemos? Es temprano. Es muy temprano, podemos tomar una copita de algo. Sí, vamos a leer, vamos a probar cosas. Sí, por ejemplo, que porque también tiene que ver con los venenos, las dosis del veneno, porque hay veneno, no. Si usted se toma un poquito... No le hace nada. No le hace nada. No. Para mí el secreto es ser cuidadoso y tomar poco. No, bueno, no, eso no lo sabe. Pero no sé, ¿es verdad que si usted todos los días se envenena un poquitito? Espere que le pregunte. Se envenena un poquito, subiendo la dosis día a día... ¿Se hace inmune al veneno? Es totalmente cierto. Mitrídates, creo que era el rey de los partos, le decían así porque... No. Porque gobernaba la región de los partos. A un médico amigo mío le dicen así. Bien. Se había ido adiestrando en esas gracias, ¿no? Iba tomando... venenos de a poquito, poquito, poquito, hasta que al final había acostumbrado su cuerpo a cualquier veneno. Lo podían envenenar con lo que quisieran, que el tipo no se moría. Y ahí le envenenaban todo y el tipo estaba tranquilo. Y así. Y hasta que al final lo ahogaron con un almohadón en el baño. Sí, sí, sí. Es mucho trabajo el de envenenar y todo eso. Ese es el destino de todos los que se cuidan demasiado. Sí, sí. Pero bueno, cuando usted lo envenenan y no... ¿Qué hace así con la cabeza? ¿Qué va a hacer? Si ah, es el gesto de qué va a hacer. En el gesto de una anciana como yo, quiere decir qué va a hacer. Sí, sí. Con una fuerte inspiración. Ahora, si usted, señora... Sí. La envenenaran. Alguien la envenenara. Ay, ¿no? Por algo. Me muero. Bueno, sí. Pero antes de morirse, usted va a sentir una pelota acá. Adentro. ¿A dónde? Acá adentro. ¿Adentro? Adentro. Y tiene que explicar eso al médico. Tiene que decir, mire, usted no sabe qué la envenenaron. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a escribir un papel. Sí. Por si no puedo hablar en ese momento. Y lo voy a llevar siempre colgando. Cuando venga el médico, saco el papel y le narco la ceja. Ah, bueno. Le hago así como diciendo, doctor, tengo una pelota acá adentro. Sí. O lo voy a grabar. Claro, una grabación que diga... Tengo una aplicación en el celular que dice, mensaje para el médico en caso de envenenamiento que impida hablar. Sí, grábelo. Ahí lo grabo. Ahí va. Va. 3, 2, 1. Doctor, tengo una pelota acá. ¿Cómo? No, acá cómo no, acá adentro, ah, doctor. Vale, no, toma dos. Doctor, tengo una pelota acá adentro. Sí, o le puede decir... A ver, vamos a ver cómo salió. A ver. Doctor, tengo una pelota acá adentro. No. Ay, salió cortado. Sí, salió cortado, no. Vamos a grabarlo de nuevo. A ver, 3, 2, 1. Doctor... tengo una pelota acá adentro. No. Tiene que pronunciar. A ver, me parece que salió bien. Tiene que pronunciar bien. ¿Habrá salido? A ver. Espera que la ponga. Si no lo tiene que decir. No salió. Doctor, tengo una pelota acá adentro. No salió. A ver de nuevo. A ver. 3, 2, 1. Doctor, tengo una pelota acá adentro. Ah, vio que le salió bastante bien, le digo. Muy bien eso. Eso para ringtone. Esto me puede llegar a salvar la vida. Sí. Ahora, nosotros le tenemos que hacer. Porque... Se me perdió la grabación del rolón, usted puede creer. ¿En serio? Sí, porque cambié el celular y como se sabe que la tecnología no da para preservar todo eso. Se me perdió. Quizás esté acá o no. No, acá no hay. Hay que llamarlo a Gabriel. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, usted cuando dice que tiene una pelota acá adentro, o que la siente, porque no es que la tiene. Ah, claro, eso es lo que me dijo el doctor. Claro. Dice, no es que la tiene adentro, no la tiene. Me dice, no tiene una pelota adentro. La siente. La siente. Y yo le digo al doctor, para mí cuando la siento es porque la tengo. No, porque, no. A veces... Yo soy una persona así, doctor. Cuando le dije a mi marido que lo amaba, era porque lo amaba. Bueno, está bien, señora. Ah, sí, yo no le voy a decir, porque sí. No, pero a veces usted la tiene y no la siente. Ah, eso también puede ser, ¿no es cierto? Y a veces, peor, la siente y no morís, la tiene. ¿No es cierto? Y cuando te morís ya no la sentís más. No es por eso. Me hace señas el doctor. No, son otras... Váyase, doctor. Usted, míreme a mí. Sí. Nosotros tenemos que dar el protocolo de envenenamiento, que sí. Es el protocolo, el T4, que es lavaje... De la fortuna. No. Lavaje de estómago y achacencias digestivas. Ah, sí. Un buen lavaje de estómago nunca viene mal, ¿no es cierto? Y bueno, porque si está envenenada... me dijo mi marido, ¿por qué no te sellas baldear el estómago? No, baldear el estómago. ¿Qué palabras amorosas tiene? No, hay que limpiar. ¿Vio cómo es, cómo son las paredes del estómago? Ah, sí, horrible, ¿no? Es como usted vio un mondongo, sí. Hace mondongo. Sí, sí, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Bueno, ese aspecto de toalla que tiene. Sí, de salpicré. Ahí se le mete el veneno. Y le quedan, y no sale más. Le quedan todas las paredes. Por ahí hay que poner un cepillo por adentro, ¿no? Sí, bueno, pero... Es la famosa operación de estómago, que te meten un cepillo... Y empieza. No, señor, no. El de la radiografía lo va guiando. Sí. Dale un poco para acá, sí. Ahí. Más a la derecha, Luis. Ahí. No, señor. Echar un poco más de detergente. Hay unos fluidos especiales que tenemos nosotros. ¿En el estómago? No. Sí, el jugo gástrico. No, es que tenemos los médicos. Sino... El jugo gástrico, te dijiste, agarra una cacerola y te la deja reluciendo. Sí, bueno, sí, ese. Es muy abrasivo, sí. ¿Digo que hay como jugo gástrico artificial? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y me da medio litro de jugo gástrico y tengo un asado. Queriendo caer a un asado con jugo gástrico. Sí. Este trajo helado. Yo traje jugo. Yo traje el asado, sí. Sí, qué lindo. Yo traje el asado, yo traje el pan. Sí. Yo traje el asado. El postre. Este compró un huevito, qué sé yo. Yo traje el jugo gástrico. No, El postre, el jerez. Sí. El limonchelo, el jugo gástrico. En un bidón. Bueno, sí, pero cuidado, porque usted se toma el jugo gástrico. El jugo gástrico todo bien en el estómago, pero para llegar al estómago, en la boca, el esófago, la boca, sí, le arruina todo. Se llevó 3-4 dientes. Sí. La lengua se la empieza a digerir. Sí. Se queda sin lengua. Bueno, mire, ahí está parte del trío sin nombre. ¿Qué porcentaje del trío sin nombre está? Las dos terceras partes. Ah, bien. Bueno, con dos tercios podemos ir arrancando. Entonces, sírvase esta botellita de jugo gástrico para usted. Muchas gracias, la verdad es que es una atención. Pero no la valora. Deje al alcance de los mismos, ¿eh? Bueno. Los niños no la pueden tomar, ¿no? Los niños no tienen jugo gástrico. ¿Cómo no van a tener? En su inocencia... Sí, no tienen. No necesitan jugo gástrico. ¿Qué edad aquella, eh? Pero no. En que no necesitábamos jugo gástrico. A veces me acuerdo... Ay, éramos tan felices, no había... jugo gástrico. Pero no, ¿cómo que no? Los niños tienen. No había nada, señor, no había digestión. ¿Cómo van a digerir todas las golosinas, las porquerías que comen los pibes? Por eso mismo se lo digo. Bueno, pausa.